¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 65, Dresden Night Music Club, de Sheryl Crow. Discos vendidos 7.600.000, fecha de publicación agosto de 1993. La antigua vocalista Sheryl Crow demostró su carácter cuando abandonó el trabajo con la disquera A&M, después de tener todo el material pregrabado para su álbum debut y así colaborar con Bill Bottrell. El resultado final fue Twisted Night Music Club, un disco con raíces de rock que la llevó al estrellato internacional. Y a principios de la década de los 90, se reunía todos los martes con un colectivo de Los Ángeles para escribir canciones, beber cerveza e intercambiar ideas. Se trataba de un grupo en el que había varios productores y compositores como David Ricketts, Ray McLeod y David Birwald y Bob Bottrell, que se hacían llamar a sí mismos Twisted Night Music Club. Inspirada por el espíritu creativo del grupo, Crow colaboró con ellos para producir su primer disco. Tuesday Night Music Club inició su camino por las listas lentamente. El primer sencillo, Run Baby Run, no entró en las listas, mientras que el segundo, Leaving Las Vegas, que aparecía en la película del mismo título, tuvo una repercusión aún menor. Fue el tercer sencillo, All I Wanna Do, el que rompió la mala racha y atrajo la atención del público, llegando al número 2 en Estados Unidos y siendo la canción más vendida del verano del 94. El cuarto sencillo, Strong Enough, fue el número 5, convirtiendo al álbum finalmente en el número 3 de las listas de ventas. Escuchemos del disco número 65 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Sheryl Crow y su disco Twisted Night Music Club, el tema All I Wanna Do. Says his name is William. I'm sure it's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's playing. número 64, Savage Garden. Discos vendidos 7.600.000, fecha de publicación abril de 1997. Tras la producción del álbum de debut con su mismo nombre, el dúo de Brisbane fue el primer grupo australiano en alcanzar lo más alto de las listas de sencillos y álbumes en su propio país. Con sus himnos de pop con sintetizadores de aire retro, Savage Garden no tardaron en llegar al éxito internacional gracias en parte a una extraordinaria difusión radiofónica. Comparados con Roxette y Duran Duran, Savage Garden no obtuvieron el beneplácito de la crítica tras la publicación de su primer disco. No obstante, el grupo se hizo con una amplia base de seguidores gracias a buenos sencillos como To the Moon and Back y el número uno en Estados Unidos, Trolley Medley Deeply. Al mes siguiente de la publicación del disco, las ventas empezaron a dispararse gracias a que Rosie O'Donnell empezó a poner el tema I Want You en su programa de televisión, para poco después invitar al dúo a una actuación acústica. Con un carácter de pop melódico, con ritmos pegadores, Savage Garden tenía el atractivo de la pasión vocal de su cantante Darren Hayes y la limpia producción de Charles Fisher, que ya había trabajado con Air Supply. Savage Garden fue muy popular en Estados Unidos y Reino Unido, pero lo fue más en Australia, donde permaneció durante 19 semanas seguidas en lo más alto de las listas. Escuchemos del disco número 64 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del dueto Savage Garden y su disco del mismo nombre, el tema I Want You. Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take a shelter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want to. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. número 63, No Need to Argue, de Cranberries. Discos vendidos 7.900.000, fecha de publicación octubre de 1994. No Need to Argue es el segundo álbum de estudio de la banda irlandesa The Cranberries, publicado el 3 de octubre de 1994. Es el álbum más exitoso del grupo y ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. Este álbum contiene los dos sencillos más exitosos de la banda, Zombie y All to Family, que estamos escuchando. El humor del álbum es más oscuro que el disco debut. Muestra a una Dolores O'Riordan más madura, escribiendo sobre la guerra, la muerte, el amor y la decepción. Su voz es más clara. En algunas canciones la banda decidió tomar un lado más rockero y pesado, usando distorsión y aumentando el volumen. La canción Yeats Grave trata del poeta irlandés W.B. Yeats y habla sobre uno de sus poemas, No Second Try. El segundo, Old to Family, que estamos escuchando de fondo, es raramente familiar a la canción francesa Ne Dites Rien. No Need to Argue fue su segunda grabación para un sello discográfico principal y todas las letras son de Dolores O'Riordan. A principios de 2011, No Need to Argue ocupaba la posición número 95 de los 100 álbumes más vendidos de la historia. Escuchemos del grupo irlandés The Cranberries y su disco No Need to Argue el tema Zombie. We'll be right back. Disco número 62, What a Story, Morning Glory, de Oasis. Discos vendidos 7.900.000, fecha de publicación octubre de 1995. Publicado en el momento culminante de la expresión del Britpop, What a Story, Morning Glory fue el primer disco de Oasis en causar un verdadero impacto en Estados Unidos, llegando al número 4 de las listas de ventas. Liderados por Noel Gallagher, anterior miembro de la Inspiral Carpets, y su hermano, el vocalista Liam, Oasis llegó a la cima de la fama con su segundo álbum. Recibidos en Reino Unido como los nuevos Beatles, Oasis se convirtió en el grupo favorito de la prensa gracias a la fama de sus esposas y a sus conflictos públicos. Esta dinámica funcionó tan bien que cuando Liam Gallagher retó a George Harrison a una pelea en el Primrose Hill de Londres, las ventas del disco se dispararon. La producción del álbum What a Story, Morning Glory corrió a cargo de Owen Morris y Noel Gallagher, y todos los temas fueron grabados en los estudios Rockfield de Cales. What a Story, Morning Glory es una mirada retrospectiva al pop y la psicodelia de la década de los 60, con notables influencias de grupos como Small Faces y The Kinks. A pesar del éxito del disco en Estados Unidos, las ventas de los sencillos fueron decepcionantes. Don't Look Back in Anger, número 1 en Estados Unidos, solo llegó al 55 al otro lado del Atlántico, mientras que el otro sencillo número 1 en su país, Some Might Say, ni siquiera fue publicado en Estados Unidos. El sencillo Wonderwall fue nominado a los premios Grammy como mejor canción y mejor interpretación de rock. Escuchemos del disco número 62 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Oasis y su disco What a Story, Morning Glory, el tema Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe Looking back. Disco número 61, The Chase, de Garth Brooks. Discos vendidos 8 millones, fecha de publicación, octubre de 1992. Grabado en Nashville con una mentalidad sorprendentemente abierta y un enfoque ecléctico, este álbum, The Chase, muestra poco respeto por los límites tradicionales del country contemporáneo. Con una mezcla de country clásico y rock con influencia de la década de los 70, Garth Brooks señalaba el camino a seguir para toda una nueva generación de músicos en esta línea. El disco contiene momentos de gran ternura, como en el tema Somewhere Other Than Night, o la entregada versión de Dixie Chicken, una canción de Little Feat, o la entusiasta Face to Face. El primer sencillo fue We Will Be Free, una especie de himno gospel que abría el disco y que levantó el recelo de muchos expertos en música country. Tampoco resultó un tema del gusto de las emisoras de radio convencionales y así no logró pasar del puesto 12 de la lista de ventas en Billboard. A pesar de esa primera recepción tan negativa, el álbum saltó rápidamente al número 1 en Estados Unidos con unas ventas que sobrepasan los 5 millones antes de que acabase el año. The Chase vendió la mitad de lo que habían vendido los dos discos anteriores de Garth Brooks juntos, una cifra lo bastante alta como para romper las estadísticas de cualquier artista, pero no lo suficiente como para detener los rumores en la prensa sobre el inicio del declive de la carrera de la estrella del country, Garth Brooks. Escuchemos del disco número 61 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Garth Brooks y su disco The Chase, el tema We Will Be Free. This ain't coming from no profit, just an ordinary man. But when I close my eyes, I see the way this world shall be when we all hand in hand. When the last child cries for a crust of bread, when the last man dies for just words that he said, when there's shelter to love anyone we choose, when this Pues bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Mañana continuamos. No se pierdan la siguiente emisión. Soy Paco Aragón. Los espero como siempre.